Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Desde la mañana, 35 minutos, el sol asoma en el patio de la casa comunitaria La Ronca. La temperatura en estos momentos 20 grados centígrados y 25 ya la sensación térmica. Esto calorcito. Sí, va a estar lindo para ir al río, pero en este momento nos disponemos aquí en Esqueje a dar comienzo a una sección fija de los lunes. Hablamos de la columna de nuestra compañera Romina Peselato, a quien tenemos en línea y le damos la bienvenida a este esqueje de día lunes feriado. Buenos días, Romina, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Diego? Buenos días, Pancho, buenos días a toda la audiencia. Buen día, Romy. Bien. ¿Se te nota cansada? ¿Anduviste por ahí por el encuentro vos también, Romy? Sí, hemos quedado ahí entre cansada y exhausta, ¿no? Porque fue súper intenso este fin de semana, una hermosura, tío. ¿Tenés algo ahí, algo para compartir, para comentar de ese fin de semana? Como sabemos, en el marco de la pandemia se tuvo que restringir porque es un encuentro muy masivo, acaso el más masivo de los encuentros de organizaciones sociales que sucede en nuestro país. La última edición, si no me equivoco, fue la de Trelew, no, la de La Plata. 2019. Hubo una marcha también con alrededor de 1,000,000 de personas cerrando ese encuentro, fuimos muchos desde aquí detrás de la tierra. Luego la pandemia nos impidió encontrarnos en lo que se anunció como el nuevo encuentro en San Luis, lo que nos llenó de expectativa porque es muy cerquita de acá. Claro. Estamos en diálogo con la colectiva que está en la organización y la pandemia, bueno, nos impidió que suceda, no sabemos si sigue vigente, digamos, en estado de postergación. Todavía no tenemos mucha claridad con eso, pero lo que sí sucedió fue que en muchos lugares del país, en muchos puntos, se organizaron este fin de semana, que es el fin de semana histórico del encuentro, actividades y encuentros más en clave regional. Aquí, para valorar muy mucho el trabajo del equipo de compañeros que se montó al hombro en sus cuerpos en la organización alrededor de 20 días antes, un grupo de compañeros de distintos puntos del valle empezaron a reunirse en la Plaza Villa de las Rosas, pertenecientes a distintos ámbitos activistas, y finalmente hubo una grilla con más de 10 talleres a lo largo del día sábado y domingo que sucedieron en el barrio de Guasmara, que fue seguido también por la Municipalidad de Villa de las Rosas para que sucediera el encuentro con Acampe. Salud sexual no reproductiva, acompañamiento en caso de violencia, en caso de vulneración de derechos, el trabajo rural, autogestivo y digno, un taller que estuvo a cargo de la CTO y de Eucatraz, con compañeras campesinas contando sus recorridos y construcciones, un taller por la ESI, maternidades diversas, tai chi, yoga, biodanza, qué es lo natural, un taller sobre identidad y diversidad a cargo de Gemma Ríos Díaz, de Casa Diversa, apropiación de los espacios públicos, herramienta temática de diseño para emprendedoras. Bueno, como verán, zarpado. Volvía a sus actividades, ¿no? Tuvimos también un fin de semana con mucha presencia del turismo que todavía anda por acá, entonces también muchas con tareas vinculadas a lo laboral. A la noche hubo como un escenario ahí muy hermoso de presencia de artistas de distintos lugares. Y se cerró ayer con una marcha que tuvo un inicio con ese remolino de viento y tierra. Mira. Romy, ¿cómo andás? Hola, Pancho. Bien, che, te consulto, escuchándote y sabiendo todas esas actividades que hubo, ¿no? Me imagino que algunas eran simultáneo y en algún momento, quizá previo a la movilización hacia la plaza, me imagino una gran ronda, algún momento de puesta en común. ¿Cómo fue eso? Recorridos y de distintos frentes que son frentes de lucha, definitivamente, ¿no? Que se sostienen y que por ahí estamos sabiendo que existen, que nos cruzamos en algunos espacios, en algunos ámbitos, pero como que fue muy potente el vernos ahí, el encontrarnos. Me imagino que el tener la posibilidad de poder hacerlo aquí en Tras la Sierra, y la misma situación se debe haber dado en varios puntos del país, permite que algunas que habitualmente por el tener que desplazarse no concurren al encuentro, más allá de la masividad del mismo, y el tenerlo cerquita posibilita eso o facilita. ¿Pudieron ver compañeras que se acercaban por primera vez a un encuentro? ¿Cómo fue eso? También española ahí intergeneracional, ¿no? Muchos jóvenes, jóvenes, que también, sin duda para mí, han tenido facilitado el acceso al ser acá en el propio territorio. Luego siempre, ¿no? La meta cuando es el encuentro pluri, procurar que todos podamos ir, pero la realidad es que, claro, las distancias que son grandes, hay que contar con 3 días, que sea en tu territorio, propicia otras presencias. Bien. Que seguramente, no sé si en esta misma fecha, igual estoy adelantando desde la manita que queda. Está buenísimo. Ahí seguramente estaremos compartiendo en la semana. Ha habido registro de varias de las cosas que estuvieron sucediendo el fin de semana y las vamos a estar compartiendo. Si te parece, dejamos por ahora lo que fue el encuentro plurinacional aquí en Tras la Sierra y nos metemos en otro tema en esta columna. ¿Por dónde nos vas a llevar? Sin duda de resonancia regional, porque tiene que ver con el Festival de Cosquín, el Festival de Folclore, que sucede todos los veranos históricamente en Córdoba y que es siempre una vidriera, por poner una palabra, en la que muchos artistas procuran estar, ¿no? Es un lugar de consumo masivo, tocar en el escenario de Cosquín te garantiza que te van a ver tanto a nivel provincia de Córdoba, bueno, les cordobeses que somos medio adictos a este festival, nosotros es como una semana en la que todas las noches armando el fernet para ver quiénes van a tocar, y a nivel nacional, ¿no? También implica una visibilidad que no la dan muchos otros festivales en el país. Para llegar a tocar en el escenario hay que hacer toda una serie de procesos selectivos, ¿no? De concurso con la suerte de jurado, por el cual en todas las localidades del país se va pasando distancias, ¿viste? A lo largo del año. Instancia regional, instancia provincial, vas pasando como pasada la final, ¿viste? Para los de nuestra generación como Feliz Domingo. Claro. Y al final, y para los más chicos, calculo que no sé, pagamos televisión, que la voz, que no sé cómo se estaban. Bueno, hay una suerte de certamen, así que vamos a lo largo del año en todas las disciplinas, con danza, canto. Bueno, en este caso la noticia tiene que ver con la presencia de alguien muy especial en este proceso de selección que se llama Ferny Niedenfeld, espero estar diciendo bien su apellido, que es una cantante trans, no binaria, de Buenos Aires, quien ha visitado varias veces el Valle de la Sierra junto a su hermana. Ella y su hermana tienen un proyecto de ópera queer muy hermoso y en un formato grupal ella tiene un proyecto íntegro, un proyecto que se llama Alpa Munay, que eso quiere decir tierra querida, en donde, según lo que ella misma cuenta, transitan la huella poética y sonora de Atahualpa Yupanqui. Un proyecto maravilloso, muy hermoso, hemos tenido el placer de escucharles aquí en la mismísima Ronca. Sí, en la Ronca, en alguna peña han estado. Hermoso proyecto. Sí, muy hermoso. Y bueno, la presencia de Charly, obviamente, al ser una cantante trans, podemos suponer que genera algunas coincidencias, algunos ruidos en ámbitos como el ámbito de un festival como el de Costum. Lo cierto es que yo les propongo primero escuchar la experiencia de transición de Ferny, que es lo que tomé decisión a título personal, que me parecía más valioso escucharles parte de su voz, para luego contarles qué pasó en el Festival de Cocina. Vamos a escuchar ahora en su voz contándonos en qué proceso está en relación a su identidad y a su transición. Bien, escuchamos. Yo hace ya 4 años, 3 años que me percibo una persona no binaria y trans también, y ahí lo vivo bien, incorporándolo hace años en todos los aspectos, distintas facetas de mi vida, con lo doloroso, con lo difícil, con lo costoso que fue asumir todos los años de represión y con la libertad, la alegría, la felicidad de ser quien soy, ¿viste? Para mí transicionar fue y es y sigue significando algo de mucho amor propio, ¿viste? De aferrarme a la vida, y a quién quiero ser, cómo quiero ser, a esto que soy, a mi devenir, que es algo que me emociona mucho, porque, digamos, soy yo en mi expresión de libertad, me doy cuenta, ¿viste? Soy esta persona que soy esta que soy, nunca más libre como ahora, de hace un tiempo para acá. En todos los aspectos, por favor. Por favor, puedo sentarme en lo difícil, obviamente, y todo, pero no, nada de eso para mí opaca, apaña. La verdad, lo feliz que soy ahora y lo feliz de vivir en libertad. Increíble, así. Bien, ahí escuchábamos, Romy, el testimonio en primera persona. Se notaba muchos sentimientos encontrados, mucha emoción en la descripción que hacía. Lo que pasó fue que ella compitió en el certamen del Precosquín en la provincia de Buenos Aires. Ahí el jurado queda absolutamente conmovido por su presentación. Ella realmente es muy talentosa, es una excelente artista, y desde el jurado le informan que notablemente de que la había ganado, pero que este cosquín se fueron, ¿no? Pasaron 3 horas de reloj, el jurado se retira, y y viene el jurado integrado por Marian Farías Gómez, Franco Luciani y Mónica Abraham, tres artistas de la provincia de Buenos Aires, quienes le informan que desde Postín Córdoba mandaban el aviso de que, bueno, en efecto Fermi no podía ser quien ganara, porque el reglamento del festival de Postín no contemplaba personas no binarias ni a personas trans, y ella tenía inscrito como solista femenina, lo cual incurría en un desfasaje en relación al reglamento, porque su identidad no estaba contemplada y ella no tiene hecho el cambio registral. Podemos suponer un poco, ¿no? Quizás intentan suponer la angustia, la tristeza, la frustración con que Fermi se encuentra con esta noticia. Ella nos contaba la marea de noticias también de muchos amigos con quienes ella compartió esta situación en el mismo momento en que sucedió. Yo me estoy muy angustiada, muy triste, abatida, pidiendo acompañamiento. Automáticamente se empezaron a llegar mensajes, ¿no?, en la red de afecto, intentando generar que esto tenga resonancia. Al día siguiente se dirigió a Inadi, junto con compañeros de la cooperativa La Vaca, y con quienes ella genera un sitio muy hermoso de presentación de artistas. Y lo que sucedió finalmente fue que el intendente de Cosquín se reunió con la comisión del Festival de Folclore, el Gabriel Musso, quien además es presidente, ¿no?, de esta comisión, y se comunicaron al día siguiente para avisarle que había sido cambiado el estatuto y el reglamento del Festival de Cosquín, se abolieron las categorías de solista masculino y femenino, y se puso como único rubro la voz humana solista con 2 posibles ganadores, lo cual abre esto, el abanico infinito de identidades que pueden inscribirse, anotarse, ganar la comisión, que son inmediatos y que tiene que ver sin duda con este momento del mundo, por el cual tendremos la felicidad seguramente de disfrutar de Fermi en el escenario mayor de Cosquín este verano. Bien ahí, bueno, celebramos entonces esa decisión de la comisión de Cosquín, que como decías vos, es producto de toda una lucha que viene previa y que fuerza a veces esa toma de decisiones, fundamental ahí el acompañamiento. Nada, la estaremos disfrutando entonces en este verano que viene, ahí en el escenario seguramente, con el Ferné armado. Ojalá. Para despedirme, les invito, si quieren escucharla, escuchando una canción que se llama La Celedonia Batista de Teresa Parodi, que es el tema que ella nos envió para compartir hoy en el grito. Bien, gracias Romy, desde acá buenos días para vos. Bueno, un abrazo para ustedes, ¿no? Y abrazo. Para toda la audiencia. Se le queda dormida. Es una mancha ya lejos con su pollera amarilla. Viene arrastrando el cansancio de hebra por hebra tejida. Con hilos de libertad Celedonia Batista, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida. Vende por moneda, tanta paciencia tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras hila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar esa copla que la colla no se resigna. De libertad, ay Celedonia Batista, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida, dejan un tiempo infinito donde no cueste la vida. sonidos de libertad. Ay, Celedonia Batista, con hilos de libertad. Ay, Celedonia Batista, con hilos de libertad. Ay, Celedonia Batista, de libertad. De libertad.